esta noche no está. Y tú me imploras que vaya lo más pronto quizás. Ay, agitación al hablar y al susurrarme así. Tu voz invita al deseo y no me puedo negar. Tú, tan prohibida y fatal, te vas metiendo en mi vida, no lo puedo controlar. Porque en tu piel y en tu boca el misterio se aloja, va enloqueciéndome. Porque rozas con mis manos tu cuerpo agitado, va seduciéndome. Y al someterme en tu juego sensual me alucina, y va excitándome. Saber que hoy serás mía, solo mía, va provocándome. Voy sometiéndome a tu deseo. Los Juanes, como siempre presentes para toda la gente del país. Otra vez. Quizás sí, es placentero el pensar y el imaginar las cosas que pasarían en esta noche fugaz. Porque en tu piel y en tu boca el misterio se aloja, va enloqueciéndome. Porque rozar con mis manos tu cuerpo agitado, va seduciéndome. Y al someterme en tu juego sensual me alucina, y va excitándome. Saber que hoy serás mía, solo mía, va provocándome. Voy sometiéndome a tu deseo. A tu deseo.